una casa con la mandinga. Toda la gente que allí vivía, al comenzar ese nuevo día, se equivocó cuando se vestía. Ay, qué familia más distraída. Mi viejo se iba para el laburo con un vestido azul oscuro, y mi mamá con el guardapolvo almidonado y mochila al hombro. Yo ya no gano para el asombro. Yo por mi parte calzaba un traje, dándome aire de malevaje, y mi hermanita toda de seda iba silbando por la vereda. Hay tonaditas arrabaleras. Se hizo de noche, noche cerrada, que ya la luna ni se asomaba. Y el embrujo que te contaba, como el humito ya se fumaba. Ay, recordarlo, qué miedo daba. Y así mi barrio, y así mi gente, vuelven a ser los que fueron siempre. El almacén, el frente, el kiosquito, y el buen saludo de un vecinito. Y así termina este tanguito.